8.000, vino el golpe. Y sí, y así siempre, y está más que claro. O sea, la clase obrera no tiene ninguna fuerza, y con sindicatos que en el año 91 nos entregaron los sindicatos, cuando era lo más sano que teníamos. Tenemos dirigentes sindicales que hace 50 años que están sentados en la misma silla. Cuando las privatizaciones... Con las privatizaciones. Miraban para otro lado. Y miraron para otro lado, entregando al obrero, y lo van a volver a hacer ahora, y lo van a volver a hacer siempre, porque lo que les interesa es el bolsillo de ellos. No sé si eso va a ocurrir, pero sí digo es que la situación social es muy diferente, porque cada vez la gente va dándose cuenta que hay más cosas que se pierden. Pero también hay una gran confusión entre derecho y deber. La gente cree que tiene derecho a muchas cosas y parecería que no tuviera deber a nada. Es cierto. ¿No? Y bueno, pero es lo que nos enseñaron también de Rensis. Y Perón les enseñó, y muchos no lo saben, que hay que producir al menos lo que consume. Exactamente, decir, de Rensis. Y acá hay una gran cantidad de gente que se rasca el higo, que no hace nada durante todo el día, pero que va a todas las movilizaciones, que llena todas las plazas, y total, tienen el que lo sostiene, o tiene un contrato, o ganaba 30.000 pesos por mes porque estaba nombrado en el Estado, o tiene un hijo que puede mantenerlo porque está en una organización política. Eso, me parece a mí, le ha hecho un daño terrible al concepto de la cultura del trabajo. Y eso, y el agregado de la droga y el alcohol en grandes cantidades, en consumo masivo, que les quema la cabeza. Y otra cosa, y con esto brevemente termino, la cuestión del incendio acá en Barracas de Iron Mountain. ¿Puede ser que la justicia sea tan cruel, tan sinvergüenza, que pasaron 2 años, están prácticamente paralizadas las investigaciones? Pero hay algo más grave todavía. Borraron toda la información en el Ministerio de Justicia. Pero ahí, de los 10 valientes muertos, InfoJus, que era el sector que informaba sobre lo que pasaba en la justicia, sí, le borraron el archivo de este caso y de otros casos donde estaban comprometidos las escuchas de Macri y otras cosas más que podían vincular a funcionarios del actual gobierno. Los borraron. Y bueno, entonces, de Rensis, y yo digo, de los 10 valientes que murieron ahí, que eso es, esa gente que se juega la vida siempre que sale a la calle, 8 eran policías. ¿La policía qué hace? Ni siquiera un colega defiende. Entregan hasta los colegas. No tienen honor ni un policía. La justicia, nadie. Pero ¿y así dónde vamos a ir? Y el otro día escuché un periodista decir... Perdóneme, usted habla de la justicia, ¿no? Es interesante ver cómo justamente Bonadío procesó ahora por el tema de Papel Prensa. En lugar de investigar lo de Papel Prensa, investigar... Lo procesan a Moreno y a, sí, al expresidente del Banco Central. Pero por el otro lado, este juez Ollarvide, que se iba a jubilar y ahora parece ser que se arrepintió de la jubilación, lo procesa a Vudú. ¿Cómo? ¿Ahora se dio cuenta que había que procesarlo a Vudú? Y el día que lo procesen a él... No, pero ahora se dio cuenta... Sí, ya, pero todo es así. Lamentablemente, todo es así. Es una gran corrupción. Y la corrupción está en el poder. Y nadie la va a sacar. Desde el 55 hasta aquí, nadie pudo extirpar la corrupción. Con sindicalistas cómplices, con la justicia cómplice, y con todo lo que ya sabemos y con todo lo que decimos todos los días. Y esto sigue. ¿Por qué sigue? Porque el poder lo tiene siempre el mismo sector de la gente, aunque no estén en el gobierno, aunque estén por con algunos un poco marginados, y después retoman nuevamente y dice, ¿quién va a pagar el ajuste? Nosotros lo vamos a pagar, los tipos que laburamos, ¿quién lo va a pagar? Chao, señor. Bueno, una pausa, ya estamos atendiendo. Hola. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Alberto de Bursaco. Sí, Alberto. Bueno, es un gusto, y antes que, por favor, quiero agradecer a mi señora que me hizo escuchar a usted, porque participó, por ejemplo, el día que usted hizo el acto contra el almirante Rojas, en la puerta de la casa, ahí estaba mi señora. Ah, bueno, mire, tengo una testigo, ¿vio? Porque éramos mucha gente en el fusilamiento de Valle, y después éramos muchos menos en el único scratch histórico que se le hizo a Roja, ¿no? Que fueron caminando. Sí, 2.500 personas de las 7.000, 8.000 que éramos, 2.500 fuimos hasta ahí. Sí, pero por lo menos fueron. Bueno, yo por favor, si me permite, quisiera comentar que con la muerte del general Perón desapareció el peronismo. Por lo tanto, todo lo que escuchamos hablar sobre el peronismo, que es el peronismo, la herencia del peronismo, no, el único que pudo tener un ministro de Relaciones Exteriores de derecha, Jerónimo Remorino, sentado junto a un ministro del Interior de origen socialista, que pudo sentar a un Helvar, que era ministro de Economía, junto al ministro de Educación, que era un señor de origen croata ultracatólico, fue el general Perón. Los hizo sentar juntos y participar por el país. No pensaban en cosas raras, pensaban en algo nuevo que se llamó tercera posición. Es decir, el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda. Tuvo su tercera posición, que todo el mundo se ría de ello, hasta que lo tomó Nehru, lo tomó Nasser, lo tomó el presidente de Indonesia, hicieron todo un movimiento, entonces ahí aparecieron con la gran división que tuvo el comunismo por un lado y el imperialismo por el otro, ahí apareció la tercera posición de Perón y nadie se acordaba del mismo. Por lo tanto, si una sola persona nos hizo respetar, siendo yo chiquito, comer pan negro y seguimos siendo peronistas, tener que aguantar la embestida que tuvimos contra nuestro trigo porque apareció un plan Marshall, grandes sequías, la vivimos y seguimos siendo peronistas hasta el momento que yo desde muy chico lo tuve muy en cuenta, que alteraron todo de entrega y que en realidad no fue una entrega, cuando se iba a hacer un trato con una empresa petrolera de origen norteamericano y se nos trató de traidores, y apareció un libro que se llamaba Petróleo y Política de un tal Frondizi, que ya hablaba pestes de este gobierno peronista. Tuvieron que aparecer entonces gente como fuera fusiladora, que no trajo ninguna libertad para nosotros, pero todo la tuvieron en cuenta como algo tan importante, y nunca se habló después de la Revolución Libertadora, hasta que apareció por tercera vez Perón y nuevamente se dio cuenta que había que evitar a ese gran comunista Gramsci, que lo único que le interesaba, que había que tomar todas las posiciones dentro de la cultura de un país para que ese país apareciera como que estaba cambiando. Entonces, el peronismo sin Perón ya no es peronismo, será cualquier cosa, llámese como se llame, justicialismo, que sea de derecha o de izquierda, pero es otra cosa, eso tenemos que pensar. Chao, señor. Muchas gracias. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Es la hora 7:59 minutos, 23 grados 4 de temperatura, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. A esta hora comienza el servicio subterráneo. Presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. cielo cubierto en la metrópolis, con presagios de lluvia según el servicio meteorológico. Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, sin dinero en los cajeros. Los diputados radicales que pertenecen a Zamora, el hombre de confianza de Cristina Fernández, van a dar quórum en todas las sesiones. Son 6 en total. Zamora, a quien Cristina le había confiado el manejo de senadores, determinó que él viene del viejo tronco radical y que los radicales son parte de Cambiemos, y le dio orden a sus diputados de ayudarlo a Macri. Los diputados santiagueños que responden a Zamora, que son un radical K, como se sabe, son Norma Abdala de Matarazzo, Graciela Navarro, Manuel Juárez, José Herrera, Mirta Pastoriza. La Cámpora se adjudicó 30 registros del servicio automotor antes de retirarse del gobierno. 50 directores del registro no cumplen con lo que pide la ley. Son requisitos legales para esa función, que entre otras cosas tienen que ser abogados. El juez Ollarvide procesó a Vudú por haberse aceptado dádivas. En el año 2011, apenas asumió como vice, había aceptado gratis un viaje en avión y otro en helicóptero a Necochea. Recién se enteró Ollarvide cuando cambió el gobierno. Escándalo en la agencia de inteligencia que manejaba Parrilli. Un servicio se llevó todos los correos electrónicos de la Agencia Federal de Investigaciones, el ex CIDE, a un servidor suyo, y luego exigió dinero para liberar los correos en una verdadera extorsión a la Agencia de Inteligencia del país. Un abogado de la Agencia Federal de Inteligencia denunció a un experto en informática que ingresó con el gobierno de Cristina el año pasado durante la última administración kirchnerista. Cuando entró al organismo, se robó la información y ahora extorsiona que si no hay dinero no libera la clave de todos esos correos. El denunciado se llama José Patricio Galán, un agente de inteligencia puesto por el kirchnerismo que se robó los correos de la agencia de inteligencia. El abogado denunciante y Jorge Marcelo Amaro, que también pertenece a los servicios de inteligencia del país. Dos senadores que responden todavía a Cristina Fernández, de los 45 que tiene el Frente para la Victoria, estarían en contra de lo que proponga el Ejecutivo y rechazarían las aprobaciones, mientras que unos 30 que maneja Pichetto le van a votar a Macri los pliegos que mande. El juez Bonadío procesó a Guillermo Moreno y a Vanoli porque dijo que habían hostigado al grupo Clarín. Los acusan de haber diseñado y ejecutado un plan para perjudicar a la empresa que editaba ese diario en el tema de Papel Prensa. Mientras tanto, lo de Papel Prensa quedó allí en agua de borraja. La máxima para hoy será de 27, mañana tendremos 31 la sombra y el día miércoles 32, días que se vuelve a la actividad normal. Cinco minutos pasaron de la hora 8. El deporte por Belgrano con Rodolfo Bernardes. Siguen los goles de Gonzalo el Pipita Higuaín en el fútbol italiano. Llegó a 24 en 24 partidos de la liga, porque el Napoli le ganó al Carpi 1-0 con un gol de penal del argentino. Sigue ganando también la Juventus, que es el escolta, 13º triunfo consecutivo, con un gol del argentino Paulo Dybala. Derrotó 2-0 al Frosinone. También hubo gol de Mauro Icardi para el Inter, que empató de visitante 3-3 con el Verona. Y gol también de Franco Vázquez para el Palermo, que empató 2-2 con el Sassuolo. Gol de Diego Perotti para la Roma, que derrotó 2-1 a Sampdoria. En los otros partidos, Atalanta y Empoli 0-0. Chievo le ganó al Torino 2-1. Bolonia y Fiorentina 1-1. Génova y Lazio 0-0. Y Milan empató con Udinese 1-1. El puntero es Napoli, 56 puntos. Juventus 54, Fiorentina 46. Inter 45, Roma 44 en los puestos principales. Goles de argentinos. Más goles de argentinos en el fútbol del exterior. Ángel Di María marcó para el Paris Saint-Germain, el cómodo puntero del fútbol francés. Victoria 2-1 sobre el Marsella. Gol de Fernando Cabenagui de penal para el Apoel Nicosia, que le ganó 3-1 al Ethnos Agnax. Gol de Matías Delgado de penal en el fútbol de Suiza para el Basilea, que le ganó 3-0 al Lucerna. Y gol de Lucas Abeldaño, el rafaelino, en la derrota del Mallorca 3-2 con el Bilbao B. En el automovilismo, Federico Paoloni y Omar Eguri Martínez ganaron a bordo de un Ford Falcon las carreras del TC Moura, que se disputaron ayer en el autódromo de Mar de Ajó, apertura de toda la actividad automovilística nacional de 2016. Paoloni ganó la carrera clásica de la categoría, 18 vueltas, fue seguido por Gastón Rossi y Jonathan Vázquez, los dos corrieron con Chevrolet, en tanto que el Gurí Martínez se impuso en la prueba para invitados, escoltado por Leonel Ugalde, que también corrió con Ford Falcon, y Juan Martín Truco, que piloteó un Dodge. En el rugby internacional, los Pumas terminaron con Copa de Plata en el Seven de Rugby de Sydney, en Australia, después de derrotar a Kenia por 24-0. En el rugby internacional del Seis Naciones, primera fecha, victorias de Inglaterra y Francia. Los ingleses le ganaron a Escocia 15-9. Francia derrotó a Italia 23-21, gracias a un drop de último instante anotado por el jugador argentino Sergio Parise. En tanto que Irlanda y Gales, en el partido que completó la fecha inicial, empataron 16-16. La Fórmula E del automovilismo aquí en Puerto Madero fue victoria para el británico Sam Bird, que corre para el equipo Virgin Racing. Todos los aplausos fueron para el suizo Sebastián Buemi, actual puntero del campeonato, porque terminó segundo después de haber largado desde el último lugar de la grilla. Hoy, si el tiempo lo permite, arranca el ATP de tenis de Buenos Aires. A las 12 del mediodía se presentan tres argentinos. Juan Pico Mónaco, el tandilense, lo hace contra uno llegado a la clasificación, que es el italiano Marco Cecchinato. También debuta el azuleño Federico Del Boni frente al italiano Fabio Fognini. Y está el clásico rosarino. Se van a enfrentar Facundo Bañis y Renzo Olivo. También desde las 12, el serbio Dusan Lajovic frente al español Fernando Verdasco. El portugués Gustavo Elías con el español Daniel Muñoz de la Nava. El español Pablo Carreño Busta con el austríaco Dominic Thiem. El uruguayo Pablo Cuevas con el español Albert Ramos. Y el italiano Paolo Lorenzi con el español Pablo Andújar. En el ciclismo, Laureano Rosas del equipo CEP San Juan se adjudicó la edición número 81 de la tradicional competencia Doble Bragado. Se consagró campeón de la prueba por tercera vez en su carrera deportiva. Fue la victoria entonces del oriundo de Las Flores, de Salta, que también venía punteando desde la primera etapa y terminó ganando la general. La última etapa tuvo un final complicado o conflictivo, cuando los ciclistas se negaron a terminar el recorrido al llegar a la capital debido a la gran cantidad de automóviles que se hallaban sobre la avenida General Paz que impedían el paso de la prueba y la falta absoluta de controles policiales que permitían la prosecución de su recorrido. Es la hora 8:10 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Cardone. Ayer 7 de febrero de 1952 se registraba el primer vuelo argentino y mundial uniendo el continente americano y la Antártida. Dos aviones navales anfibios, los PBY-5A Catalina, matrículas 3P5 y 2P3, bajo el comando del capitán de fragata Pedro Iraolagoitia y piloteados por el capitán de corbeta Edgardo Andrew y el teniente de navío Guillermo Campbell, que habían partido desde la base aeronaval de Río Grande en Tierra del Fuego, cruzan en vuelo el canal de Drake y amerizan en las aguas de la isla Decepción. Transportaban correspondencia y fue así como establecieron el primer correo aéreo entre la Argentina continental y nuestra Antártida. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Australia es el país donde más dinero se gasta en juego, donde la gente apuesta más. En un promedio el monto asciende a unos $1,100 anuales por cada habitante de aquel país, según un informe que realizó The Economist, un diario económico, con datos de la consultora HS Gamble Capital, y dice que más de la mitad de ese dinero, $590, se va en las máquinas tragamonedas y que son más populares allí que en cualquier otra parte del mundo. El segundo país con los jugadores más gastadores es Singapur, con $1,040 por habitante. En ese caso, los casinos se llevan la gran parte, seguidos de la lotería y las tragamonedas. El tercero, Estados Unidos, aunque bastante más lejos, el gasto medio es de $590 por habitante. Al igual que Singapur, lideran los casinos y muy por delante la lotería y de las maquinitas. Los siete restantes tienen niveles de pérdidas similares, son Nueva Zelanda, $580, Finlandia, $560, Irlanda, $500, Noruega, $470, Italia, $470, Canadá, $470 y el Reino Unido, $450. Es decir, los países donde la gente juega más. Decía Perón que el juego era el impuesto a los tontos. Dice, con el impuesto a los tontos nosotros hicimos muchas obras. Se refería a lo que se recibía para lotería, beneficencia y casinos. Y hablando del impuesto a los tontos, bueno, a veces alguno se ve beneficiado porque el telequino dejó un ganador de Santiago del Estero, un solo ganador, con 6 millones de pesos. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Buen día, Miguel. Eduardo Latino. Mira, en este pasado mes de enero que ya terminó, mientras vos te dedicabas merecidamente a descansar y a reprogramar tu audición, ya que iba a llevar una hora más y además integraba ciertas cosas que antes no tenía, tal el caso del móvil aéreo, que no es pavadita, un elemento... El tema es que aparezca un anunciante, porque si no, no sé cuánto tiempo más vamos a tener la bendición, entre comillas, de que alguno pague el combustible, ¿no? No, ya sé, y además a 22 pesos el litro se lleva no sé cuántos litros, por, 50 sí. litros por hora. No hay economista que aguante. No, decís que Omar tiene que volar para hacer publicidad comercial, entonces aprovechamos, ¿no? Pero... Sí, Oganías, yo lo conozco de la radio ese hombre. Oganías, sí. Hace enorme cantidad de tiempo. Bueno, mientras vos programabas todo esto para tener ahora esta audición, yo me preocupé, entre otras cosas, de volver a ver día por día la novela Las Mil y Una Noches, para confirmar lo que yo tenía ya del año pasado, que había visto la mitad nada más de la novela. Y bueno, confirmo todo, lo maravillosa que es esa novela, el aporte que hace a la familia, a la cultura, a la buena música. Se escucha Scheherazade de Rimsky-Korsakov y Granadinas de Albéniz, porque demuestra a esa gente, esa cultura de ese país, que lo más importante para ellos es la educación, la familia, en la nacionalidad. Y justamente los protagonistas de la telenovela, Scheherazade y Onur, que también lo son pareja en la vida real, van a venir ahora en marzo a la Argentina con un pago de $500,000. ¿Qué pagaremos los argentinos? No, los argentinos no pagamos nada. Lo paga el país de Turquía a esta exitosa pareja, porque ellos, con el arrastre y el impacto emocional que fue esa novela, promocionan el turismo para Turquía, así que se hace cargo el país. Lo que no se hace cargo el país y ni la Argentina es la presencia de este grupo maldito que anoche tocó acá en La Plata, que además de llevarse todos los dólares, vienen a destruir la cultura argentina, a promover lo peor que se pueda pensar en nuestra juventud y a destruir todo eso. ¿Qué diferencia de criterios, verdad? ¿Cómo permitimos una cosa así? Vicente Bursaco, yo sé que vos también estás conmigo, yo en 50 años de radio más jamás pasé un rock que es la maldición peor que pueda haber. Ya sabés que el Papa va a ir a México, ¿no? Sí, a verse con el Patriarca. Sí, ¿sabés? No, se ve con el Patriarca en La Habana, pero ¿sabés cuántos indigentes tiene México? Sí, me imagino que peor que acá. No, pero no, es impactante. 55 millones. ¿Y cuánto es el total de los habitantes? Sí, calculale que ahí hay más de la mitad de la población. Bueno. Es increíble, ¿no? No, es increíble. Bueno, te saludo. Chao, 8 de la mañana, 18 minutos, 23 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién está? Hola, Juan de Berazategui, Menange. Hola, Juan. Hola. Sí, lo escucho. Sí. ¿Hasta qué punto el 49% de los justicialistas acá van a acompañar una política liberal que destruye todo lo realizado en 11 años de progreso social, político y económico? Hasta que se vuelva a votar. ¿Cómo? Hasta que se vuelva a votar. Sí, la persecución política y social, la depredación del salario, la apertura de las importaciones, el endeudamiento por 5.000 millones de dólares, el canje de 16.500 millones con el pago de intereses. Ojalá fueran 5.000 millones. Cinco mil millones el comienzo de una cadena muy larga, donde todas las provincias que están manejadas por el peronismo están autorizadas a endeudarse, donde va a empezar un festival de deuda muy duro, que se le va a sumar al endeudamiento que dejó Cristina, que superó en 100 mil millones de dólares más. Cuando tomó Kirchner había 150 mil millones de dólares de deuda externa, ahora Cristina dejó 250 mil, yo estoy hablando de cifras oficiales reconocidas, sin contar lo que no está reconocido, y ahora vamos a pasar a cifras que no tenemos dimensión, por lo cual el tema de la deuda es un tema grave por lo que hizo Kicillof y por lo que está haciendo Pratgay, porque a ninguno de ellos resolvió el tema de la deuda. Así es. Y podemos tener un horizonte negro con todo esto. No sé si negro, pero complicado. Gracias. Hasta luego. Listo, hasta luego, gracias. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Le habla Héctor de Villa Celina. Sí, señor. Sí, lo saludo por el programa que tiene. Le quería comentar lo que usted hizo comentado recién sobre la denuncia que hay sobre la Torre 1 hoy del barrio Lugano Unidos. Sí. Le digo que se han olvidado de algo grave que está pasando ahí en esa torre, que es el antro de la droga ahí. Hay muchos problemas de droga, gente armada, sobre la calle Cafayate, es un desastre. Quería comentarle eso, porque sé de buena fuente, porque yo vivo acá en Villa Celina, yo sé que hay remiseros de acá de la zona, de Villa Celina, que van a buscar droga a esa torre. Ajá. Entonces quería comentarle eso también. Bueno, ese es un dato, pero supongo que lo sabe la policía, ¿no? Sí, supuestamente, la comisaría está... La comisaría del 52 está a 3 cuadras y media de ahí. Claro, por eso lo sabe usted, como lo va a saber la policía, ¿no? Mm. Bueno, quería comentarle eso, nada más. Hasta luego. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Dale, dame un aviso. Vea, quería también comentar una denuncia. ¿Quién es? Estuve ¿quién? Espere. Del Mitre. Espere. Me caí. Pará un poquito porque la señora no escuchó. Dame un aviso. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Ahora, señora. Sí, le quería comentar lo siguiente. Pero, en la del tren del Mitre. Señora, ¿quién es usted? La señora Silvia de Capital. Bueno, ahora sí. Me caí. No hay un puesto sanitario. ¿En dónde se cayó? En la estación del Mitre. No hay un puesto sanitario. ¿En dónde? ¿En qué parte? En la estación terminal. Ah, ¿en el Retiro? De Retiro, sí. Cuando antes había un puesto sanitario, quise buscar un banco, no hay un banco, no hay sala de espera, la levantaron, hay un locutorio, y tampoco hay un lugar donde dejar el equipaje temporariamente que antes había en todas las estaciones. Hablé con un changarín y me dijo que lo que sucedía era que a partir de las privatizaciones todo eso se había levantado. Muy bien, las privatizaciones ya ocurrieron y ahora ya supongo que están en manos del Estado. Espere, señora, no están privatizados los ferrocarriles, están concesionados. Los ferrocarriles siguen siendo del Estado y están concesionados a la explotación. El Mitre se lo dieron a una entidad formada por los dos administradores que quedaron en pie, porque durante el kirchnerismo había 5 concesiones, 3 fueron una peor que la otra, bueno, y finalmente quedaron 2 para todos los ferrocarriles, que son los que ahora están manejando también la explotación del Mitre. Usted dice que no hay puesto sanitario, que no hay donde dejar las valijas, porque ¿sabe por qué no hay donde dejar las valijas? Porque prácticamente el servicio al interior se ha terminado, los ferrocarriles ya no van más afuera, y entonces, claro, eso dejó de ser negocio y nadie lo quiere explotar, ¿no? Sí, pero yo no estaba viajando al interior, yo estaba viajando al Delta. Necesitaba un lugar donde dejar temporariamente las valijas. Le comento que no hay guardavalijas porque dejó de ser, entre comillas, negocio, porque no viajan más los trenes a larga distancia. Pero eso no es un negocio, eso era un servicio, un beneficio que tenía toda la población antes en todas las terminales. Sí, claro, en todo el mundo existe eso. Exactamente, no solamente en las terminales aéreas. Sí. Bueno. Quería puntualizar eso para que alguien lo escuche y tome cartas en el asunto. Usted se cayó, se lastimó y no había ninguna posibilidad de atención médica absolutamente. Hablé con un policía y hablé con un changarín y no, me dijeron que se habían levantado todo. Inclusive en otras épocas había una estafeta de correos. Eso sí me parece grave porque un servicio médico mínimo tiene que haber, ¿no? Tiene que haber un puesto sanitario. En otras épocas había una señora en la galería de entrada, donde antes estacionaban los coches, que tomaba la presión, por lo menos. Bueno, ahora todo eso no existe. Bueno, es un buen dato para tener en cuenta. Bueno, muy amable, gracias. Adiós, señora. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. A ver, Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Si ordenamos, porque hay demasiadas noticias. Por eso, porque cuando el secretario del Tesoro norteamericano felicita al gobierno argentino, yo tiemblo, ¿no? Ah, no, sí, sí, pero esto, apartamos de lo siguiente, estas felicitaciones de los endeudadores van a venir, bueno, a rolete. Bueno, por eso te digo. Eso es un clásico, bueno, digamos así. Sí. Por eso te digo, ¿no? Cuando los diarios económicos empiezan a aplaudir, tiemblo más. Sí, sí, exacto. Ahora, fíjate un dato que yo daba esta mañana, no muy conocido. Vos sabés que va a empezar a funcionar el Senado a partir del jueves. Sí, pero a tratar los nombramientos, pero el Senado... No, para. Sí, sí. El Senado va a empezar a trabajar porque hubo un acuerdo. ¿Y sabés cuál es el acuerdo? Le van a votar, el bloque del Frente para la Victoria, le va a votar lo que necesita el gobierno, esto es la Corte Suprema, los embajadores políticos y los ascensos militares, a cambio de lo que ya Macri autorizó, el endeudamiento de los gobernadores justicialistas en el exterior. Sí, o sea, que está anunciado formalmente. Bueno, o sea, se abrió el festival de bonos para todo el país e incluso insiste Macri con que se tome deuda en el exterior. Bueno, mira, yo lo resumo así. La política del gobierno Macri es gobernar con deuda. Toda decisión es deuda y la va a seguir siendo. Eso para ya desacelerarnos con este tema, porque lo que estamos viendo es nada más que la formalización de un sistema de endeudamiento perpetuo en gran escala. Es decir, a dónde vaya eso, ya tuvimos dos experiencias macro, ¿verdad? La primera, gestión Martínez Dios bajo el proceso militar, la segunda, la década de la convertida menemista, una irresponsable y masiva contracción de deuda externa. Toda esa deuda externa, hasta el último centavo, no tiene capacidad de repago demostrada, como esta que se está autorizando en estos momentos, e incluso la que se va a tomar para pagarle a los holdout, que es, creo, el tema clave hoy, ¿no?, para comentar. Así que desacelerémonos un poco porque, digamos, ya sabemos frente a quién estamos. Es decir, no es casual que quienes ocupen las funciones de gobierno provengan, en este caso, del riñón de la actividad financiera. Si vos me decís que... Yo creo te lo comenté el otro día, yo creo que los funcionarios que están actuando en esto tienen conflicto de intereses. El secretario de Finanzas, no pongo en duda su capacidad profesional porque no lo conozco, pero Luis Caputo, es un hombre, es un broker, es un colocador de bonos. Tenía su consultora asociada con el ministro Prat-Gay, con la consultora Tilton de Prat-Gay, cuya especialidad era colocación de bonos. Él viene del Deutsche Bank y había estado también, antes entiendo, vinculado con la banca Morgan. El ministro Prat-Gay fue alto funcionario de la banca Morgan, traído aquí por Cavallo en el año 2001 para proponerlo como vicepresidente del Banco Central, el asesor interministerial que interviene en esto como adjunto y paralelo a Caputo, Mario Quintana, es el hombre que viene del fondo de inversión Pegasus, que es dueño de un montón de empresas. Bueno, la lista es inacabable, si estamos frente a un gobierno integrado técnica y políticamente con funcionarios de la actividad financiera y del empresariado privado. Fíjate a dónde llega esto, que ámbito financiero, que es de Cristóbal López, pone hoy, por ejemplo, en su página 3, clave, Estados Unidos salió a apoyar la oferta argentina a buitres. O sea, también el diario de Cristóbal López, el económico, apoyando, como apoya toda la prensa, La Nación, Clarín y demás, en lo que va a estar pasando, ¿no? Sí, mira, todavía no entramos en materia, pero vos decías algo al comienzo con respecto a esta negociación parlamentaria. Yo tenía una versión análoga que me comentaban el otro día. Es que acá hay una negociación macro de que el kirchnerismo, que mantiene una minoría relevante en el Congreso, le dé apoyo a las leyes que necesita el gobierno, y en este caso las leyes de endeudamiento, a cambio de la impunidad y bajar los decibeles con respecto a las causas contra Cristina Kirchner y sus principales funcionarios, se mantendrán por los funcionarios periféricos, digamos así, Vudú o Guillermo Moreno, como pasó con Menem, ¿verdad? Fue preso María Julia Alzogaray, Alderete, y bueno, quedó encapsulado ahí, pero el corazón del tema no se tocó. Yo no me quiero meter en política porque mucha información no tengo, pero que esto forma parte de una negociación macro donde está comprometida toda la clase política institucionalmente, ya lo lo doy por sobreentendido, digamos así. Lo importante es lo que sea, lo que se está produciendo en materia de arreglo con los all-out. Que allí te puedo hacer, si te interesa, algunos comentarios breves. Ayer circularicé un trabajo a la noche, si a alguno le interesa lo puede rastrear, en la web se distribuye, sobre esto de la propuesta argentina, que no lo hemos comentado, ¿verdad? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Mira, atajo lo siguiente. Pese al pantallazo que tuvo esto en los titulares de los diarios, hay muy poca, prácticamente no hay información concreta sobre lo que propuso la Argentina. El gobierno aparenta una prolijidad al dar un comunicado, pero cuando uno extrae todo eso, para sintetizarlo, tiene tres cosas. Primero, se está hablando, según el gobierno y según el mediador Polak, se está hablando de que está en juego una masa de 9.000 millones de dólares de deuda con los holdout, de los cuales la Argentina propone pagar al contado 6.500. Bueno, las cifras estimativas de lo que debe la Argentina acumulado a los holdout pasan los 20.000 millones de dólares. Se habla entre 20, 25 y 30 mil millones según las distintas estimaciones. Así que el gobierno está dando una cifra bastante baja, porque la misma información oficial del Ministerio de Economía al 30 de septiembre pasado, que es la última que se dispone por la página web del Ministerio de Economía, hablaba que entre capital e intereses se debían a los acreedores, forma optimista, menos de 12 mil millones, 11 mil 800, 11 mil 900. Así que partimos de la base de que no sabemos si estas cifras son completas. De hecho, no lo son. Así que la cifra que tiró el gobierno, bueno, es una cifra a considerar. La segunda es que hubo un arreglo días previos con los llamados bonistas italianos. En realidad no se sabe quiénes son los bonistas italianos, porque los bonistas, los jubilados italianos pobres, fueron estafados en gran escala, porque los bancos, poco antes de que la Argentina entrara en default en 2001, les encajaron bonos de la Argentina con la esperanza para jubilados italianos. Involucraron a más de 400.000 personas. Les encajaron bonos porque les vendieron bonos a los jubilados que iban de un país que sabían seguro que iba a caer en default. Y sabían que iba a caer en default porque los bancos estaban llevándose las reservas argentinas, y por eso en el año 2001 salieron del país más de 20 mil millones de dólares de reservas. Es decir, que era algo cantado. Hay juicios en Italia contra los bancos por haber estafado a los bonistas. Ahora aparece este grupo autodenominado Task Force Italia, que dirige Nicola Stock, que es un personaje oscuro, porque este hombre era funcionario de la banca italiana, ahora jubilado, y se presenta como representante de los bonistas. Dice representar a 50.000 bonistas, pero no hay datos de eso, porque los bonistas, cuando fue el 2004, se negaron a identificarse. Es decir, el gobierno pidió... Sí, son como acciones al portador. ¿Cómo? Son como acciones al portador. Sí, sí, pero acciones que los jubilados, cuando se vieron ante el default argentino, y después, cuando el gobierno le proponía pagar a 30 años, el jubilado que no se murió de un ataque al corazón lo vendió. Y en Italia los jubilados vendían sus bonos a valor que se llegó a pagar 17 centavos, 15 en algunos casos, de sus valores. Claro, si vos sos un jubilado que pusiste los ahorros y de golpe te encontrás con que el acreedor no te va a pagar y te propone pagar a 30 años, se lo vendés por centavos, como es a los fondos buitre. Con eso, con el grupo de llamados bonistas italianos de Nicola Stock, días antes, el martes 2 de este mes, se había cerrado un preacuerdo más o menos en la misma línea. Para pagar entre capital e intereses, según dijo Stock, el gobierno no dio cifras, 1.350 millones de dólares más. Así que, primero, Gobierno propone pagar al contado 6.500 sobre 9.000 que dice que debe a los bonistas, incluyendo a los fondos buitre que ganaron el juicio. Y por otro lado, cerró por 1.350 millones de dólares más otro acuerdo con los bonistas italianos. Ergo, la cifra estaría allí más o menos cercana a los 8 y pico de millones de dólares a pagar. ¿Cómo piensa pagar el gobierno? Saliendo al mercado de capitales a pedir deuda. Quiere decir que piensa pagar, por lógica, la deuda que va a cancelar con estos holdouts con más deuda. Para eso entonces lo que pide es, a la vez que propone a los bonistas aceptar esto, que ya los principales fondos buitre que están en la línea dura, con Paul Singer a la cabeza, anticiparon que no, que lo rechazan, para entrar en el regateo clásico de toda negociación. O sea que esta es la propuesta, llamémosle, de mínima, puede elevarse y mucho. La cuestión es que una y otra deuda, la de los bonistas italianos y la de los fondos buitres, más de 8.000 millones al contado, se piensa pagar con qué, con más deuda. Hasta el último centavo se va. Y lo que está pidiendo el gobierno entonces es a los bonistas que por favor acepten la propuesta. Y al juez Griesa que por favor le permita destrabar el pago pendiente a los bonistas que ya entraron en el megacanje Kirchner, el que es 2005-2010, para también volver a colocar bonos en el exterior y sobre todo pedir prestado la plata con que se le va a pagar a los holdouts. Sí, además es un círculo vicioso, claro, perfecto. Perdóname, además ¿cómo? Se ofreció pagar contado. No, todo esto es la oferta contado. Por claro. Por eso se ofreció pagar contado cuando vos sabés que pagar contado significa salir a comprar más plata, por lo cual si pagamos 6.500 o la cifra que fuere, hay que agregar lo que nos cuesta conseguir esa plata. No, exacto. Cuando él dice paga contado a los acreedores comprando con plata prestada producto de la colocación ahora, de bonos, que por ahí se está colocando 7-8%. Ahora, la pregunta es económica y financiera a la vez, ¿no? Va a llegar un momento que los vencimientos que tengamos de deuda van a ser insostenibles, por lo cual ni siquiera se va a poder pagar los intereses si seguimos así. Que la deuda es insostenible ya es ahora, porque la deuda no se puede pagar y hasta el último centavo de capital que vence se paga con más deuda. Decime, Cristina dejó 100 millones de dólares más oficiales, estamos hablando, o sea, de 150 mil millones con que tomó Néstor Kirchner, Cristina dejó 250 mil de deuda externa. Sí, grosso modo es así, más allá de que hay deuda que no está computada y llevaría interna, 280. Sí, más la deuda interna y más los municipios y demás que no sabemos. Ahora se le va a sumar a esto la posibilidad de que todas las provincias se endeuden, por ende los municipios también van a tomar créditos y vamos a estar en un festival de deuda que yo no sé cómo se va a pagar. No, el festival de deuda ya existe y efectivamente este capítulo que ahora se anuncia que se está destapando y que era producto ya de negociación, es otro capítulo, pero tanto o más grave, real y potencialmente, porque esto habilita de vuelta en gran escala una política temible, la de que se endeuden los estados subnacionales independientemente del estado central. Es decir, lo que se busca con esto es el programa que manejan sobre todo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo de autorizar deuda para que las provincias, los estados subnacionales, que se llaman así, no sé, en provincias y municipios, puedan contraer deuda. Eso significa que con la provincia de Buenos Aires y la acaba la ciudad de Buenos Aires a la cabeza, que ya lo están haciendo hace años, pero en forma limitada, bonos tango, la provincia también, coloquen deuda en moneda extranjera, deuda en el exterior además, normalmente avalada por el estado central, pero que tengan independencia jurídica, es decir que por eso las calificaciones de riesgo que le dan a la provincia son distintas que las que se le dan a la nación. Esto es dinamita desde el punto de vista financiero, porque significa en la práctica que una provincia puede quedar descalzada independientemente de la nación y recíprocamente, la nación descalzada y la provincia bien conceptuada. Sí, además con un agravante que es la modificación de la Constitución del 94, donde al no hablarse de la Constitución del 49, el artículo 40 que hablaba de que las riquezas del subsuelo pertenecían a la nación, ahora pertenecen a las provincias y estas provincias pueden disponer de toda la riqueza para hipotecar. Ah, no, exacto, ahí dijiste una cosa importantísima, que es lo siguiente: las provincias respaldan básicamente su deuda con la coparticipación federal, es decir, con los recursos del Estado que se distribuyen por el sistema de coparticipación. Y además, como ha pasado ya en varios bonos y se vuelve, con riquezas propias entre comillas, es decir, por ejemplo, regalías de petróleo y de minería. Quiere decir que una provincia va, pide un préstamo al exterior y lo garantiza primero con los recursos de la coparticipación o con las regalías que cobre sobre petróleo, minería, sobre la producción local. Incluso se proponía para las provincias agropecuarias garantizar con producción de soja, que es una forma de garantizar la deuda externa en especie. Bueno, además garantizar no solamente que se va a pagar con especie, sino que además vos tenés el litio, que están desesperados por quedárselo los chinos, los norteamericanos, los ingleses, hay varios holandeses y demás que están detrás. Tenemos después de Bolivia la segunda reserva de litio. El litio, le digo a la gente, es la reserva de sal, que es de donde sale el litio, que son el combustible de las baterías y el combustible espacial, el que se usa para ir al espacio. Bueno, todo eso va a estar en juego, el petróleo, va a estar en juego la proyección antártica, va a estar en juego la Argentina en su conjunto. Ahora la pregunta es, porque el que está escuchando dice, bueno, pero si no se puede hacer de otra manera, porque si no se toma deuda, como Cristina no dejó un centavo, no se puede gobernar. Yo pregunto, ¿de qué forma se puede resolver esto que no sea tomando deuda? Bueno, perdóname, el tema ese da para muchísimo, pero yo te lo resumo así. Por texto, por libro de texto, el Estado tiene tres fuentes de financiamiento: la recaudación impositiva, la emisión controlada de dinero y la deuda pública. La deuda pública es un expediente extraordinario en el Estado. Históricamente era para financiar guerras, para cubrir catástrofes, es decir, necesidades que el Estado lo superaban para poder emitir dinero. Pero la herramienta básica del Estado es la emisión controlada de dinero. Aquello que decía el viejo profesor García Vizcaíno de economía y moneda dirigida. Esa es una facultad soberana que tiene el gobierno si el gobierno controlase su moneda. Pero los gobiernos argentinos no controlan su moneda y en este caso se está aceleradamente volviendo al esquema, sí, el esquema de tipo convertibilidad, que sería de vuelta el modelo por el cual la premisa neoliberal está cantada: no emitan dinero, emitan deuda. Esa es la regla. Entonces, ¿qué ocurre? Este tema que vos planteás es para hablarlo largo y tendido. El gobierno debiera usar, en los casos que justificadamente corresponde, su facultad de emitir dinero controlado. Pero, ¿y dinero controlado qué quiere decir? Que los medios de pago, el dinero que se emite, tiene que ser proporcional al crecimiento de la economía. Ahora, si vos, como estuvo haciendo el gobierno Kirchner, imprimís dinero para dar adelantos transitorios para pagar deuda en pesos, o emitís dinero para comprar dólares para pagar deuda en moneda extranjera, ¿qué ocurre? Está generando una inflación monetaria. Y entonces ese es el dilema que vive la Argentina y que se está reproduciendo con el actual gobierno, porque el actual gobierno está trabajando en el fondo en tándem con el anterior. El otro dejó preparado el camino y este lo viene a ejecutar. Nada más que el actual gobierno lo hace con la cara lo suficientemente dura como para no tener empacho. El otro día el mismo Ministerio de Economía, si cualquiera quiere puede entrar a la página web, se encarga de poner en su página, se levanta un reportaje que Marcello Bonelli le hace al ministro Prat-Gay, donde en un párrafo Prat-Gay lo dice con todas las letras, la famosa premisa liberal. No, que no hay crecimiento sin deuda, y que esta es una regla, y que bueno, la Argentina tiene que entrar, ¿ves? Es la famosa premisa de la reinserción en el mundo. Otro día la canciller Malcorra decía lo mismo, ¿no? Dice, bueno, este es el proceso de reinserción en el mundo. El gobierno y el establishment liberal llama reinserción en el mundo a volver a endeudarse en gran escala. Ahora, el detalle de todo esto es que nadie habla ni media palabra, ni un solo párrafo para demostrar cómo se puede pagar esta deuda. ¿Por qué? Porque esta gente está adscripta al sistema de deuda pública perpetua. Eso, claro, eso termina pagándose con territorio. Primero, deuda que vence se paga con más deudas. Claro, cuando la bola crece, las concesiones empiezan a ser de cualquier orden. Una de ellas... Mira, perdóname, cuando la canciller de Alemania le dijo a los griegos, bueno, paguen con las islas, Se armó un escándalo, pero ya... Sí, pues no lo dijo la canciller, lo dijo un parlamentario, pero sí, no, pero es el razonamiento. La canciller avaló, y cuando le dijeron eso, bueno, después aparecieron los salvamentos, qué sé yo, cuánta cosa, cambiaron el gobierno, hicieron no sé cuántos movimientos, pero la realidad había sido dicha. Bueno, es que... No pueden pagar, entreguen territorio. Sí, pero bueno, esa experiencia la vivimos en la Argentina con las privatizaciones de Menem, porque el esquema, la esencia del plan Brady era... pagó con activos, era la vieja fórmula de una conferencia que había habido en el año 83 en Vail, Colorado, que era la fórmula de pago con activos, que uno de los que le había formulado era entonces Alan Greenspan, que después fue presidente del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero en ese momento era delegado de la banca Morgan en una reunión de banqueros, y ahí... Hola. Te escucho, sí. Sí. Y ahí se elaboró la llamada fórmula de pago de la deuda externa con activos. Esto es vendiendo las empresas del Estado. Eso fue lo que hizo Menem. Por lo cual, una de las acciones a estar preparado es que acá se va a terminar hablando fácilmente y rápido de una nueva reprivatización de empresas. Porque con el asunto de que las empresas han quedado sobreendeudadas, Anda a ver cuánto es ahora la deuda externa de YPF, cuánto va a ser y va a ser la de Aerolíneas. Y entonces estamos en la expectativa de que se vuelva directa o indirectamente al esquema de reprivatización de empresas. Pero yo no hago futurología, yo analizo esto, es decir, por ejemplo, los holados, ¿qué se le propuso? Propuso pagar. Bueno, perfecto. ¿Cuánto paga? Y yo digo que debo 9.000 y voy a pagar 6.500 contado. ¿Seguro esas son las cifras? Muéstremela, porque una cosa es que diga un comunicado, otra cosa es que muestre el desagregado de cifras. Bueno, la vamos a seguir la... Sí, y me permitís agregar algo. Ahora, pero da no... tema para hablar. Sí. Largamente, ¿no? Sí, me permitís agregar algo nada más que no es importante, es... Todo esto requiere formalmente aprobación del Congreso. Esto quiere decir que acá quieren un bill de indemnidad para terminar para siempre con la discusión legal y parlamentaria de la deuda. Bueno, porque... ojo que ese es un dato muy importante. Importantísimo. Cuando el Parlamento apruebe definitivamente que es la ley que se hizo con el voto del Frente para la Victoria anterior, lo que estaremos haciendo es legalizar parlamentariamente la deuda. Exacto, porque como el Congreso nunca se expidió en forma directa y expresa, es lo que se buscaba con la comisión esta investigadora de la ley de pagos. Que la dejaron vencer. Nuestro... Bueno, te saludo. Ok, suerte, buen día. 8 de la mañana, 48 minutos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Indudablemente, cuando uno se para frente a las cosas que van a ocurrir a partir de los jueves en el país, tiene que ser consciente de que la sociedad argentina no está totalmente informada de qué cosas se están cocinando a esta altura para que el presidente Macri, que hoy cumple 57 años, haya convocado a sesiones extraordinarias de senadores. Nunca en la historia política argentina un poder ejecutivo tuvo tan pocos senadores. El PRO tiene solamente sobre 72 senadores después de la reforma del 94, cuatro senadores propios. Cuatro. Uno de ellos es el vicepresidente primero del Senado. Es decir, que de los cuatro, tres quedan para votar libremente, porque el otro, por lo general, cuando no está Michetti, tiene que presidir las sesiones, que es Pinedo. Bueno, con cuatro senadores se animan a dar la batalla a partir del jueves, donde se necesita primero lograr quórum y después que las tres cuartas partes, es decir, los tercios, los tres tercios del Senado, aprueben el pliego de los dos que el Ejecutivo propone para la Corte Suprema de Justicia, que va a ser lo que va a trascender, y lo otro que le vamos a contar es lo que no va a trascender en los medios, pero que usted se entera porque sintoniza este programa. Primero, ¿cómo se va a lograr el quórum? ¿De qué manera? Bueno, empecemos por el principio. El kirchnerismo, contando a Carlos Menem en su bloque, es decir, en la Frente para la Victoria, para ser más precisos, tiene 43 senadores. Sobre 72, imagínense ustedes que tiene capacidad plena de operar. Sin embargo, no es tan así. ¿Por qué no es así? Porque la coalición gobernante, es decir, Cambiemos, que integra los cuatro senadores que presenta el PRO, nueve radicales, uno que es de Córdoba de Juez, otro de la provincia de Corrientes y uno de la coalición cívica, suman en total 16 senadores. El bloque llamado PJ Federal, que preside Adolfo Rodríguez A, son 10 del Interbloque Federal, que comanda, como le dije, el jujeño, uno del Movimiento Popular Neuquino y uno del gen de Margarita Stolbizer, suman 12, 16 y 12. Pero por otro lado, 30 de los 42 del Frente para la Victoria responden a Pichetto. Y Pichetto negoció en base a la necesidad económica de los gobernadores fondos para las provincias. Pero no hay dinero, porque la gestión anterior de Cristina y Kicillof dejaron las arcas vacías. Entonces, ¿qué hace Macri? Autoriza a las provincias al gran festival de deudas. O sea, todas las provincias argentinas se pueden endeudar en el exterior, y para que esto ocurra se necesita el aval del Ejecutivo. Cualquier endeudamiento externo, dice la Constitución argentina y dice la última ley sobre deuda que se aprobó, necesita del Parlamento, por lo cual entonces se hace un paquete, por eso no se llama diputados, se llama solamente a senadores, para estas extraordinarias, porque ya está negociado con 30 senadores del Frente para la Victoria que van a dar quórum y que le van a aprobar las nominaciones de los embajadores políticos, los ascensos en los cuerpos militares del Ministerio de Defensa y también, por supuesto, los dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. A cambio de eso, Pichetto, en un tiempo prudencial, cuando la Corte se amplíe en dos miembros más, va a ser un integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acuérdense, cuando se lo estamos diciendo, porque cuando esto ocurra, haga memoria que se lo dijimos quizá un par de años antes o un año antes. Bueno, pero sigamos con este análisis. Quedarían entonces 12 senadores duros que responden todavía al teléfono de Cristina Fernández y que están representados, cuatro de ellos por la Cámpora, y faltarían sumar a Pino Solana, que no se ha definido, y a Carlos Menem, que yo lo cuento en el Frente para la Victoria, salvo que pase otra cosa. O sea, por eso se anima el Poder Ejecutivo, con solo cuatro senadores, a llamar a sesiones extraordinarias, porque ya está consensuada, ya está negociado, y la negociación partió con la posibilidad de que los gobiernos peronistas del país, del interior, tengan la autorización del Poder Ejecutivo para comprometer deuda externa para resolver las crisis por propia realización de incapacidad operativa, porque ya sea que se los asfixió en época de Cristina Fernández, como el caso de La Pampa, el caso del propio Río Negro, es decir, los que no le respondían como ella quería no aparecían fondos, el caso de Córdoba, y entonces estamos parados frente a un gran festival de bonos y de endeudamiento de la República que solamente sabremos cuando nuestros nietos pasen finalmente a informar lo que ocurría en nuestra época. Es decir, cuando nuestros nietos digan, en la época de nuestros abuelos, todavía estamos pagando el endeudamiento de cada una de las provincias y de la nación argentina. Es decir, se ha negociado un endeudamiento porque plata no hay y porque el concepto liberal es no emitir y comprar deuda. Por eso, a cada rato, llegan desde el exterior enormes felicitaciones para la posición argentina. Entonces, la última que llegó es del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que lo llamó para que hay por teléfono y le mostró su apoyo para la propuesta que se le hizo a los holdouts, y desde el gobierno de Barack Obama se mostraron de acuerdo con la oferta conjunta argentina que se le hizo al mediador judicial que puso el juez Griesa, que es Daniel Pollack. El cable fechado en Washington da cuenta que el secretario del Tesoro, Jack Lew, habló ayer por teléfono con el ministro argentino de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, sobre la oferta que hizo nuestro gobierno a cancelación de los fondos buitre. El secretario norteamericano, además, mostró su conformidad respecto a la decisión del presidente argentino de terminar con este problema que lleva ya mucho tiempo. Además, el secretario del Tesoro yanqui destacó y se mostró de acuerdo con la declaración de Daniel Pollack, el especialista encargado en llevar adelante las negociaciones argentinas, quien señaló que la oferta es un avance histórico. El funcionario del gobierno de Barack Obama se refirió a la esperanza de que todos los acreedores serán capaces de resolver sus diferencias y llegar a acuerdos con el gobierno de nuestro país. ¿Por qué se dice esto? Porque Argentina ofreció pagar entre 6 y 7 mil millones cash, efectivo. ¿Y los tenemos? No, no los tenemos. Hay 5 mil millones que le pedimos a los bancos, que ya lo explicamos la semana pasada, con un 7% de interés en dólares, y además, con esto, el país va a volver a comprar deuda para cancelar deuda. La vieja película que usó el gobierno de Cristina, aunque el relato era otro, que decía que nos desendeudábamos y nosotros decíamos que era mentira, y que sigue usando el gobierno que la sucedió. Comprar deuda para pagar deuda. Por lo cual va a llegar un momento que el PBI, la producción que todos hagamos, va a ser absolutamente minoritaria y no va a llegar a alcanzar a pagar ni siquiera los intereses. Esa es la idea de tener a la Argentina embretada en la deuda eterna, y en esa deuda eterna, un país como los más grandes del planeta quedará a merced de los chupasangre, de los usureros, que en algún momento van a lograr, y para eso también aquí se está marcando la pauta con el precio de la moneda extranjera, es decir, un dólar alto para poder exportar, una mano de obra barata, porque ellos necesitan, porque sobran capitales en el mundo, países donde lucrar. Y en ninguna parte, en toda la historia, han logrado la usura más intereses en dólares que en la República Argentina. Ya sea con Martínez de Hoz, ya sea en la época de Eugenio Blanco en el 55, ya sea en los distintos momentos, hasta pasar, por supuesto, por el de ahora, donde Pratgay, el hombre que alguna vez trabajaron en la JP Morgan, en la JP Morgan, uno de los que negoció la deuda externa argentina en la época de Néstor Kirchner y que marcaba el riesgo país y que guardó silencio desde aquel día en que se los convidó y se llevaron plata para su propio bolsillo, nunca más en Argentina hubo riesgo país, desapareció. Y eso no es que había desaparecido el riesgo, sino que en realidad ellos ya habían cobrado su parte de la tajada. Entonces, el pueblo argentino no se entera de casi nada de las cosas que ocurren con los políticos, de las travesuras que hacen los economistas, y entonces estamos parados frente a lo que presentan todos como un avance de la democracia, porque se va a reunir el Senado para hacer acuerdo, supuestamente para la Corte Suprema, pero está escondido un mayor endeudamiento al país

El cielo está nublado en la metrópolis. Una mujer fue apuñalada y hay muchas dudas al respecto. También apuñalaron al jovencito que salvó al bebé de 15 años, el bomberito, cuando dos supuestos motochorros lo quisieron tirar al piso y no pudieron ante la resistencia del joven que fue acuchillado en una mano. En la timba financiera aconsejan invertir en bonos atados a la tasa del suba del dólar. La moneda gringa sigue modificándose y los agroexportadores argentinos no le cumplen la promesa a Macri y le liquidan a cuenta gota los dólares prometidos. Mientras el mundo financiero elogia la posición negociadora con los fondos buitre, cada vez que llegan los elogios, el endeudamiento argentino cada vez crece más. Los gremialistas del transporte no se ponen de acuerdo en cuanto a lo básico y mínimo que deben pedir y además a la situación que vive el transporte que depende, en el caso de ferrocarriles y subterráneo, de los gobiernos nacionales y del de la ciudad, y en el caso del transporte colectivo también de los subsidios. La situación es muy complicada en corta, larga y media distancia si no se llega a un acuerdo. Los chupasangres del fondo Paul Singer dicen que no van a aceptar la oferta del gobierno argentino. Las propiedades en el país comienzan a venderse y a comprarse otra vez en dólares y empezó a moverse algo el mercado. En Naciones Unidas condenaron a Corea del Norte por el lanzamiento del misil. La situación en Venezuela es insostenible. Faltan alimentos y artículos de primera necesidad y por primera vez en su historia importaron petróleo de los Estados Unidos. El deporte por Belgrano. Ganaron los tres primeros en el fútbol de la Liga Española. Ganó el Barcelona de visitante 2-0 al Levante. Goles de David Navarro en contra y del uruguayo Luis Suárez. Ganó la escolta el Atlético Madrid de Diego Simeone 3-1 al Eibar. El tercer gol fue anotado por Fernando el Niño Torres, que llegó a 100 tantos con la camiseta del Atlético. Ganó el Real Madrid de visitante, goles de Karim Benzema y Luka Modric, 2-1 al Granada. En otros partidos, Rayo Vallecano venció Las Palmas 2-0, Bilbao y Villarreal 0-0, Sporting Gijón y La Coruña 1-1, victoria del Betis 1-0 sobre el Valencia, Celta y Sevilla empataron 1-1, hoy completan Español de Barcelona con Real Sociedad. Barcelona es el puntero, tiene 54 con un partido pendiente. Atlético Madrid 51, Real Madrid 50. En el fútbol inglés, la sorpresa es que sigue ganando el puntero, el Leicester City. De visitante ahora le ganó al Manchester City 3-1 y estiró la ventaja. El gol del Manchester City a 3 minutos del final, simplemente el gol del honor y jugando de local, Sergio Agüero, el argentino. El Leicester City estiró la ventaja, ahora le lleva 5 puntos a los escoltas, que son el Arsenal y el Tottenham Hotspur. En el principal partido del domingo, Chelsea y Manchester United empataron 1-1, lo igualó el Chelsea en la última jugada. Más goles de argentinos en el fútbol internacional. En Brasil, en el Campeonato Paulista, 2 goles del ex Boca, Jonathan Caleri, para la victoria de San Pablo sobre el Agua Santa, 4-0 en Ecuador. Gol de Maximiliano Barreiro para el Delfín, que le ganó 2-0 a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y en Colombia, Alex Temperley, Fabián Zambuesa, marcó en la goleada del Deportivo Cali 5-1 frente al Tolima. En el básquetbol de la Liga Nacional, victoria de Quilmes de Mar del Plata 90-65 sobre Estudiantes de Concordia. Atenas de Córdoba le ganó a Gimnasia de Comodoro 81-69. Victoria visitante de Argentino en Formosa le ganó a la Unión 86-71. Y Quimsa en Santiago derrotó a San Lorenzo 84-77. Hoy hay otros tres partidos. A las 20 en la Bombonerita, Boca frente a Regatas Corrientes. Este equipo llega con 9 derrotas consecutivas. A las 21, Ferro recibe a Sionista. Y a las 22 en Córdoba, Instituto con Peñarol de Mar del Plata. En el básquetbol internacional, sin Emanuel Ginóbili, San Antonio Spurs sigue ganando. Le ganó a Los Ángeles Lakers 106-102. En este caso, en el tenis internacional, las finales de este fin de semana, el Challenger de Quito para el dominicano Víctor Estrella, que le ganó la final al brasileño Tomás Bellucci 4-6, 7-6, 6-2. Torneo de Montpellier para el francés Richard Gasquet, le ganó la final a su compatriota Paul-Henri Mathieu 7-5, 6-4. En Liga Argentina de Voleibol volvió a escaparse UPCN de San Juan, volvió a ganar y volvió a perder Lomas del Escolta. Ahora UPCN tiene 41, Lomas 37, Bolívar 35, Obras y la Unión 31 los puestos principales. En el boxeo, la invicta bonaerense Sabrina Pérez obtuvo el título interino gallo de la Organización Mundial de Boxeo, que estaba vacante, al ganarle por puntos en 10 asaltos a la uruguaya María Núñez. Pelea disputada en Isidro Casanova, fallo unánime 100-90, 98-92 y 100-90, las tres tarjetas en favor de la Argentina. Más del tenis para hoy en el Challenger de Buenos Aires, los partidos de segundo turno, siempre que el tiempo lo permita, a las 14, el español, duelo español, el Albert Montañez frente a Nicolás Almagro, y el colombiano Santiago Giraldo frente al español Íñigo Cervantes. A las 18:45, otro argentino, el porteño Diego Schwartzman, frente al ucraniano Alex Dolgopolov. Y en el partido de fondo de esta jornada 20:30, choque de argentinos, el correntino Leonardo Mayer frente al bahiense Guido Pela. En el Super Bowl del fútbol americano en California, la victoria en la final para Denver Broncos, el equipo que se adjudica así su tercer título en la historia. Derrotó por 24-10 a Carolina Ranger, una ceremonia en la que cantó el himno Lady Gaga y cantaron en el entretiempo Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Las batucadas típicas del carnaval. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Tuvo su cuarto de hora, ¿no? En Buenos Aires. Sí, bastante antiguo, de años 50, sí. los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. ¿Había salido de algún carnaval eso? ¿Cómo? ¿Había salido de algún carnaval? Ese es de los carnavales de los 50. Ajá. Después acá lo hizo de éxito Yuyu da Silva. ¿Qué otra cosa tenemos de aquella época que haya perdurado? Que haya perdurado, hoy es el cumpleaños de Feliciano Brunelli. Pero como no me anda la conexión, no te lo puedo pasar porque lo tengo en MP3, en la computadora. Pero escucha esto. Esto es del 60, escucha. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. PPP se llama este. ¿Lo tenías ese? Sí, pero escuchá esto que es lo nuevo que se toca ahora en Brasil. Mirá, Nadia. Sábado na balada. A galera começou a dançar. Sou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa. Miguel. Señor. Lo tenemos a Eduardo Valdés en línea. Bueno, le vamos a preguntar a Valdés entonces sobre lo que está pasando en este tiempo y en este momento, porque después de mil años, un argentino, el Papa Nuestro, se va a entrevistar con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa en La Habana durante 2 horas en el viaje a México. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bueno, es un hecho histórico, ¿no? Claro, exclusivo, histórico y además producido por un argentino, ¿no? Así es, bueno, un argentino que ha producido documentos y acciones de geopolítica nueva en el Vaticano en esta última semana, no solo ha planteado el tema de encontrarse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que esto es una... De esto habían hablado el año pasado con Raúl Castro, cuando Raúl Castro lo visitó en el Vaticano, en aquella reunión que duró 58 minutos y que fue cuando Raúl dijo como que este hombre sigue hablando así, voy a volver a rezar. Sí, sí. Allí acordaron la posibilidad de este encuentro. Debo decir que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa es un hombre muy poderoso, muy importante en Rusia. Y además lo habló con Putin, me parece, cuando fue Putin también, y Putin, bueno, le dijo, eso hay que hablarlo con el patriarca, ¿no? Exactamente, o sea, esta reunión tiene que ver mucho con acercarse mucho más a Rusia, porque ya tiene esa relación con Putin y digamos que un límite era los celos de la Iglesia Ortodoxa Rusa para con el Vaticano, y el hecho de haberse de encontrarse ahora creo que lo ha acercado a Francisco a Rusia muy fuerte, como la semana pasada se juntó con el presidente de Irán. Digamos que la geopolítica de Francisco... No, si me permitís, Eduardo, es sorprendente. El reconocimiento con carácter de embajadora palestina, el hecho de hablar con los chinos... Bueno, el documento que ha producido sobre China esta semana, sin duda. Ahora, esto despojado, digamos, del tiempo que como embajador vos lo trataste y lo conociste, sino yo te lo pregunto de la observación de un argentino que lo vio acá en Buenos Aires, como lo conocimos en Buenos Aires. Yo creo que es evidente que la influencia del peronismo en Bergoglio se nota, porque él ha entendido que tiene que hablar con todos y que tiene que hacer aquello de la tercera posición, distante de todos y medianamente cerca de todos, porque en definitiva, cuando Perón hablaba distante de uno como del otro es imperialismo, estaba diciendo, bueno, hablemos con la mayoría, que la mayoría estaba distante, ¿no? Yo creo que el gran hito de Jorge Mario Bergoglio, sin lugar a duda, es este de hoy y cuando pise tierra de China. Creo que esos temas son algo inédito, que quedarán para siempre, que un papa visitó por primera vez China, y este encuentro con el patriarca ruso, que también es la primera vez que se encuentra un jefe de Estado Vaticano con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Me parece que es fuerte. Bueno, también esta semana va a inaugurar su viaje a México, ¿no? Creo que es el viaje más largo, más tiempo va a estar en un país, y el final va a ser va a ser impresionante. Decime Ángel, algo de... Porque, espera. Sí. El final va a ser en Ciudad Juárez, donde el Papa va a ir caminando como lo hacen los espalda mojada, cruzando la frontera con Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, es un gesto importante. Sin duda. Y además impactante, para decir, la frontera es una cosa aparte de la humanidad. Pero mira, hay un dato que me parece que no se puede dejar de lado. Vos sabés que los Castros estudiaron en un colegio jesuita. Y vos lo tenés al padre Lombardi manejando prensa, que es jesuita en el Vaticano. Pero no sé de dónde viene Parolín, que es el canciller del Vaticano, y que yo me acuerdo que él, estando en Venezuela, nosotros lo llamamos cuando estábamos en la otra radio, y le dimos casi la noticia: mire, usted va a ser el canciller del Papa. Dice, bueno, me estoy casi enterando en este tiempo. Dice, ¿por qué lo elige a Parolín? ¿Qué datos tenés vos sobre el canciller del Vaticano? No, él no es el canciller, es el secretario de Estado. Claro, bueno, pero hace el canciller es Gallagher. No, ya sé, pero digo, hace el trabajo más importante que las relaciones con todo, ¿no? Sí, bueno, no, yo creo que Parolín, él lo conoce en la cumbre de Aparecida, en ese famoso encuentro de los obispos y los cardenales en Aparecida, en Brasil, 2-3 años antes de que sea ungido papa, ¿no? Y hicieron muy buena relación. En ese momento Parolín era nuncio en Venezuela. Pero bueno, Parolín es un hombre de la del Vaticano, es secular, no es de una congregación, es de esos que han hecho carrera toda la vida en el Vaticano. Ajá. Y bueno, yo creo que fundamentalmente Monseñor Parolín es un hombre que ejecuta las decisiones de Francisco. Sí, pero... Y le sirve para contener el clero italiano, que no es poca cosa, bueno, claro, que está bastante movedizo. Eso te iba a decir. Él me dijo aquel día, recuerdo, que me dijo, yo voy a hablar en castellano, él me va a corregir un poco mi español y yo le voy a corregir un poco el italiano al Papa, riéndose. Dice, porque es interesante, esta opción que se nos da, y efectivamente, el ser secretario o el secretario de Estado es un ministro del Interior, digamos, es el hombre que maneja prácticamente los hilos, ¿no?, es el primer ministro, digamos. Claro, exacto, una cosa, primer ministro. Es el primer ministro, pero fundamentalmente en el caso creo, del Papa, es fundamentalmente el hombre que le ayuda más en la relación con el clero italiano, que es el clero más poderoso y que medio lo mira de reojo muchas veces a Francisco. Eduardo, ¿qué otros personajes no conocidos por la sociedad merecen destacarse en el Vaticano, que estén, digamos, en una acción activa o que el Papa se apoye en ello, ¿no? Bueno, la verdad que Fernando Sargués, que es el vicegobernador del Vaticano, él es un hombre de mucha influencia con el Papa, de mucha conversación. Este es un sacerdote, también ahora lo han hecho obispo. que era la mano derecha de Monseñor Pironio, es un español, y que el Papa debate y conversa mucho con él, y que tiene gran influencia, ¿no? Pero también lo rico que es del Papa son los laicos, ¿eh? Él tiene, por ejemplo, argentinos, ¿no? Que él es de hablar periódicamente una vez por semana. Juan Grabois, por ejemplo, que es el chico de la economía popular, que trabaja en el tema de economía popular y que hace la y formó la Confederación de Trabajadores Excluidos. Yo creo que hay mucho de su pluma. Es el hijo de Pajarito, ¿no? El hijo de Roberto Grabois, sí. Que tiene que mucho que ver con su pluma ese documento que ha hecho la Pastoral Social la semana pasada, que sobre el tema Milagros Salas. Gustavo Vera es otro persona que habla mucho con el Papa y tiene mucha influencia sobre la vida no eclesiástica, digamos, ¿no? Sobre lo no teológico. Y digo que tiene mucha influencia porque, por ejemplo, lo de China o lo de... Él lo charla con cuadros laicos mucho a esto, Va a ser muy fuerte, Miguel Ángel, y si querés el lunes que viene hablemos de México. Sí, me parece que... Lo de México va a ser muy, muy, muy, muy fuerte. Sí, yo daba un dato hoy que es, la verdad, que es muy doloroso. Tienen un 55 millones de en línea de pobreza o excluidos en México, ¿no? 55 millones. México es un país con muchas contradicciones adentro, un profundo catolicismo, dicen que es el país más católico de América Latina, con más católicos, pero que tiene grandes desigualdades. El Papa estaba muy conmocionado, esto yo lo he visto, yo lo he hablado con él la semana pasada, el año pasado, el tema de los 43, el tema de del valor de la vida humana, ¿no? A eso sumarle todos estos temas de los cárteles de la droga que se han construido, pareciera que la vida no vale nada en ese aspecto. Y bueno, todos estos temas son... Nosotros tenemos que entender que Francisco, cuando va a un lugar, trata de visibilizar lo mejor y las crudezas más fuertes de esa sociedad. Pasó con la República Centroafricana en todo este viaje al África, pasó con Sarajevo cuando fue, pasó en el propio Estados Unidos, que si bien no se mostró nada fuerte, a los dos días que se fue Francisco hubo de vuelta una matanza de esas que entra un loco con un rifle y puede matar 14, 15 estudiantes de un colegio. O sea, se muestran aunque no quieran, ¿no? Y esto es lo que creo que va a ir pasando con Francisco, Miguel Ángel. Vos sabés que cuando uno escucha estas reflexiones, también hay que agregar a las cosas que uno tiene que conocer, más por más allá que pasó con el polaco, pasó con el alemán, que después de los primeros dos años, a los connacionales del país del Papa se los manda, se les saca el corralito especial, pero tu gestión, al frente de la Embajada del Vaticano, permitió a los argentinos tener un trato diferencial, un trato especial, tenían su propio corralito allí. Bueno, vos sabés que no va a existir más eso, ahora los argentinos tendrán que estar, igual que todos los demás, esperando que el Papa los salude a todos en un conjunto. Repito, más allá de que sea una costumbre que después del segundo año pasó con el polaco, pasó con el alemán, pase también ahora con el argentino, no dejo de sostener que durante tu gestión como embajador esas cosas eran fluidas y además no se excluía a nadie, no se le preguntaba si era kirchnerista, si era peronista, si no lo era. O sea, cualquier argentino que quería estar allí y hacía la gestión estaba y podía saludar al Papa. Y esto me parece que lo tengo que decir porque no sé si la prensa se va a ocupar o no, pero los próximos argentinos que quieran ir van a tener que mezclarse con un checoslovaco al lado o un japonés del otro lado, ¿no? Sí, yo espero que esto se pueda arreglar, y laburo la mejor de las suertes al embajador Firter, porque es injusto. Me parece que una de las cosas que más le gustaba al Papa era estar con los argentinos. Vos mismo estuviste, Miguel Ángel, ahí y viste que él venía después de recorrer todos los, saludar a todos los peregrinos que estaban, llegaba al lugar de los argentinos y era como que volvía a tomar aire. Se le iba el cansancio, sí. Se le iba el cansancio, entonces me parece injusto y espero que sea solamente transitorio y una vez que llegue el embajador, que va a llegar creo que en 2 semanas, se pueda... lo pueda conversar directamente con el Papa, porque es verdad que abajo del Papa había muchos celos con esa situación, salvo que digan que es por una cuestión de seguridad, no lo sé, pero la verdad que era tan lindo el encuentro y el saludo del Papa con los argentinos que él mismo tomaba mate, hablaba de fútbol, era como que le refrescaban de acá, y a mí me parece que le hace muy bien al Papa seguir teniendo contacto con su tierra. Por eso no comparto esta decisión. Bueno, pero yo te lo quería decir a vos porque te cae. No, la conozco porque varias personas la han comentado. Te quería decir a vos que la gestión tuya en eso tiene que ser valorada, a eso me refiero. Bueno, no, gracias, pero yo lo que digo es para nosotros no era solo de mi gestión, era de los argentinos y me parece que es injusto que hoy no esté esa situación. Aprovechemos ya que estamos en un medio y digámoslo, es injusto. Sí, sí. El Papa polaco no solo lo tenía los miércoles, sino cuentan que también los domingos, después de la misa, después del Angelus, bajaba. Tipo 4 o 5 de la tarde, recibía a todos los polacos ahí en el Palacio Pontificio, en la casa del Papa, digamos, que no es donde vive Jorge Bergoglio, pero había como 400, 500 polacos que él saludaba los domingos a la tarde, era su encuentro con los polacos. Así que porque le permite tener un contacto con la realidad, ser un poco más humano, ¿no? Y claro, es así. Decime, cambiando de tema y haciendo una observación, vos sabés que me llamó la atención, vos sabés que el doctor Sin es senador electo por los ítalos argentinos, y ahora el gobierno de Macri le ha ofrecido la embajada de Suiza. Yo digo, no había otro argentino para ofrecerle, no tengo nada en contra de Sim, pero me parece que es quitarle justamente en el Parlamento italiano a un nacional la posibilidad de tener allí un legislador, si bien no sirve para mucho porque es muy grande el Parlamento italiano y demás, pero me llama la atención, la verdad me llama la atención, y además creo que a él lo hace quedar muy mal porque... Bueno, pero el que lo debe haber pedido es él, nadie puede, a ver... ¿Puede decir que no se lo ofrecieron, que lo pidió? No sé, se lo ofrecieron, se lo pidió, pero bueno, pero van a poner a otro argentino. Yo creo que, te cuento como chisme, esto no es, quien lo va a suceder a Sin es otro latinoamericano, porque él es representante por América Latina. Sí, es latinoamericano, pero no sé si es argentino. Creo que es venezolano. Por eso te digo, perdemos un argentino. Bueno, pero es que eso está dentro del esquema de Sin y sus amigos, Merlo y compañía. Así es. Bueno, me parece que tienen que conjugar más el verbo compartir, porque el tema, estos son chusmeríos que yo escuché por allá, no es común que el senador y el diputado sea argentino, cuando es por América Latina la representación. Sí. Entonces, creo que tiene más que ver con sincerar eso, ese esquema de su alianza, en su alianza. La alianza política de ellos, decía. Claro, la alianza que los llevó al Senado en América Latina, América Latina. Sí. Sin le convenía más quedarse de senador, porque tiene mandato hasta el año 2019. No, pero y además, por eso digo, porque también es tomar a la colectividad que votó y que lo puso... No sé, a mí me chocó, me pareció que es una cosa que no correspondía hacer, habida cuenta, repito, de que, bueno, del gobierno nacional lo que estamos hablando, de que puede haber muchos argentinos para ser embajadores en Suiza. Y por el otro lado, no creo que él lo deje bien parado, ¿no? Porque me parece que lo va a dejar más parado incluso con los italianos. Sí. En fin. Bueno, Valdés, la seguimos el lunes. La próxima podemos hablar sobre el justicialismo. Sobre lo que quiera. Las rupturas. Sobre lo que quiera. Un abrazo grande, Miguel Ángel. Va a haber ruido a nueces. ¿Eh? Ruido a nueces. Porque viste que dicen, Mucho ruido y pocas nueces. Va a haber ruido a nueces. Yo creo que el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Chao, querido. Un abrazo, gracias. Doctor Eduardo Valdés. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Historias del deporte por Belgrano. Carnaval, ha llegado el carnaval. Las quenas graban su anuncio, las cajas abren su sol. Fiesta de Aloha moviendo el valle con su bombón. ¿Qué es esto? El avión, buen día. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo anda? Pero, ¿hoy vuela? No, ¿no? No, estamos aterrizados porque dimos un par de vueltas y en este momento está lloviendo torrencialmente. ¿Ah, sí? Sí, en Gualeguaychú, Martín García, y la tormenta viene directamente para acá, a no ser que cambie el viento. Me habías dicho que te ibas a ir a Martín García, sí. Sí, realmente íbamos a hacer la nota, pero el tiempo no hay techo, ya se empieza a volar por instrumento, así que nosotros el BFR controlado no lo podemos hacer. Estamos en Morón, pero siempre informando como podemos para ayer y hoy, en el caso este. Cuando venías, ¿cómo viste las rutas? Bien, la ruta está bien. Están, por sobre todas las cosas, ingresando algunos autos, saliendo, porque todos se fueron. Ahora el tema va a ser mañana. Sí, sí. Y sobre la tarde, pero... Pero mañana seguramente estará sobre la ruta 2, podrá volar sobre esa zona, ¿no? Sí, sí, estamos dependiendo de la... hay un frente frío y caliente que está chocando en el río Negro de Uruguay, que viene a ser el que va al río Paraná después, y que, bueno, en Gualeguaychú en este momento llueve torrencialmente. Martín Chico y Martín García también está lloviendo. Viene para acá. Qué lástima, porque teníamos una sorpresa que ibas a aterrizar en Martín García, a ver si hablábamos con los isleños, ¿no? Pero bueno. No, después... ya lo vamos a preparar esta semana y además vamos a hablar el día viernes. El día viernes vamos a estar en La Falda, ajá, en Córdoba. Desde allá vamos a ir informando también para ser totalmente federativo en el vuelo. ¿Qué está ocurriendo con la temporada y qué pasa también con su turismo, su producción y las rutas? Porque ahí vos fijate que tenemos toda la... Esta tarde el pronóstico está diciendo que va a llover torrencialmente. En La Falda había un hombre que, no sé si vivirá, se llamaba Montoya, que era promotor de boxeo. No sé si... Bernardo, ¿vos te acordás de Montoya? Montoya. Que era promotor de boxeo, ¿sí? Sí, bueno, tuvo grandes personajes ahí en los gimnasios. Sí, festival de boxeo en La Falda, sí. Sí, no, es muy interesante. Además, estuvo muy cerca, está todo en una temporada muy, muy fantástica ahí, desde Cosquín hasta Villa Carlos Paz, La Falda. Bueno, es realmente, porque está cerca de Córdoba, como dirían ellos, Córdoba capital. Omar, ¿cuándo debutaste de locutor vos? De locutor con Alejandro Romay en el año 63. 63, mirá vos. Sí, cuando vos relatabas fútbol. Claro, con el acrílico. No, y hacíamos por Belgrano, me acuerdo, yo trabajaba también contigo cuando hacías, ¿cómo se llama el programa? El Arco de la Fortuna con Arco de Oro. Ah, con Arco de Oro, exactamente. Sí. Y bueno, vos imaginate que logramos ahí, lo tenía Néstor Ibarra, lo tenía a Bello, venía Di Palma... Di Palma, el loco Di Palma. El Luis original, terminaba la carrera y se venía ahí. Realmente increíble. Además, el avión que usábamos en algunas transmisiones era el avión del Aeroclub de San Pedro, que Osvaldo Tuero, el presidente de Arco de Oro, conseguía, y con ese avión transmitíamos. Era el avión de Luces Arco de Oro. Sí, yo lo nombro porque total ahora no está eso. Yo quiero confesarle a la gente que cuando nosotros usamos el avión de Saganía, es porque Saganía tiene quien se lo pague porque está haciendo publicidad para alguien, pero... Sí, en este momento... No lo podemos pagar nosotros, ojalá aparezca un anunciante, ¿no? No, sí, no, además en este momento es la gentileza del Turismo de La Roca, que vamos a Tandil el día 18, 19 y 20, abriendo la Semana Santa en Tandil, que es una cosa, una belleza, realmente. Cuando tengas tiempo, vení y transmitimos de allá, o de Martín García. Sí, estaría bueno hacer una transmisión de Martín. Y no, porque vos sabés que los otros días, caminando con José Maciel, el dueño del restaurante Solís, en Martín García, me dice, en ese programa que estás vos con Terrenci, pusieron una placa donde tuvieron preso a Perón. ¿Es así? Es cierto, sí, llevamos dos barcos, completos de gente, no lo quisimos poner firma, sino que firma el Movimiento Nacional. Sí. Efectivamente, en la casa que estuvo preso Perón hay una placa, sí. Y bueno, ahí está la historia de los caciques, está la historia de Rubén Darío, que hizo su libro allí, está la historia del peludo de los radicales. Además se come un asado espectacular, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? El clima es muy especial, muy muy lindo, y sobre todo también hay bogas, hay pescado y la carne es muy interesante. Menem iba a buscar el pan dulce ahí. Bueno, nosotros con el avión, con el Piper, Yankee Lima, papá, cuando estaba Antonietti, era el coordinador, Antonietti, algo así. Sí, Antonietti, sí que era. Antonietti me dijo que el presidente tenía ganas de dar una vuelta en Piper, y yo le llevé a dar una vuelta porque él bailaba, jugaba al fútbol, corría en auto y también piloteaba aviones, hacía de todo. Ese es el lado deportivo, ¿no? Esperamos mañana. ¿Se cortó? ¿Sí? Mañana nos encontramos en el aire y hoy nos encontramos personalmente. Gracias, Omar. Bueno, chao. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Historias del deporte. El nuevo esquema de becas para deportistas de élite y entrenadores en disciplinas amateur, que tendrá vigencia hasta el año 2020, contempla aumentos en las asignaciones y un reordenamiento de acuerdo a las actuaciones internacionales conseguidas. Las becas son asignadas por el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es administrado por la Secretaría de Deporte de la Nación y el Comité Olímpico Argentino, y sustentado con el 1% de la facturación de la telefonía celular. Entre las modificaciones se determinó que los ganadores de campeonatos mundiales cobren lo mismo que quienes obtengan una medalla de Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La judoka porteña Paula Pareto, campeona mundial 2015 en la categoría de hasta 48 kilogramos, y el taekwondista correntino Sebastián Kresmanich, que fue oro olímpico en 2012, aparecen en la categoría más alta de las remuneraciones, que se mejoró de 21.875 pesos mensuales a 27.000. Pareto tiene 4 años para revalidar y Kresmanich necesita alcanzar por lo menos un lugar en el podio en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En el segundo escalón se incorporan ahora los medallistas de mundiales, que se suman a los que obtuvieron diplomas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2012. En esa franja, las asignaciones subieron de 15.625 a 18.000 pesos mensuales. En las dos bandas siguientes hubo cambios de categoría de beneficiarios y rebaja en las asignaciones. Hasta 2015, los ganadores de medallas en los mundiales absolutos de cada deporte cobraban 14.000 pesos. Ahora el beneficio será para quienes lograron medallas de oro en los Juegos Panamericanos 2015 y para los campeones mundiales de cada deporte, pero cobrarán 12.000 pesos. Habrá, o hasta 2015, los medallistas de oro de los Juegos Olímpicos 2011 cobraban 10.125 pesos y los que llegaban al podio 7.000. Ahora la asignación se unificó en 8.000 pesos, pero será para quienes subieron al podio en los Panamericanos 2015 o lo hagan en un campeonato panamericano. Hasta el año pasado, los medallistas del Panamericano y los otros del Sudamericano percibían 5.375 pesos mensuales. Esa asignación pasó a 6.000 pesos para medallistas de los campeonatos sudamericanos o el sudamericano de cada especialidad. También bajó de 5.625 a 4.000 pesos la asignación para los atletas menores de 25 años con proyección internacional. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. En 1828, un día como hoy, nacía Julio Verne, el novelista francés. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Usted puede llamar ahora? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1861, Florida, Mississippi, Alabama, Luisiana, Texas, Georgia y Carolina del Sur formaban los Estados Confederados en Estados Unidos. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? El gusto de saludarte. Bueno, lo que dejó el fin de semana es la derrota preocupante, jugando muy mal de Villadálmine, 1-0 como local ante Santa Marina. Este Santa Marina del Zapito Colioni, que se fueron todas sus figuras, armó un equipo nuevo, perfil bajo, y ya jugó dos y ganó los dos partidos. El Ferrocarril Oeste de Walter Perazo, que le ganó 2-1 a Douglas Hay, y no haber sido por la mala puntería de su delantero, pudo haber goleado. Arrancó empatando en Paraná con Atlético, ahora ganó y está muy bien el equipo de Caballito. Una pregunta te quiero hacer, ¿se jugó el partido en Rosario de Argentino de Merlo? Sí, Miguel, te explico. El viernes por la noche, Martín Brieva, vicepresidente, él nos daba la primicia de este tema, pero también nos aclaraba que por decisión del cuerpo técnico y del plantel viajaban, que los jugadores habían sido aislados. Espera, la gente no sabe de qué hablamos. Estamos hablando de que hay epidemia de paperas en el plantel de Argentino Merlo, que eran 5 titulares y 4 juveniles. Pero ya el viernes por la noche, después armaron una novela, ¿viste? Algunos que no tenían letra salieron a armar una novela de todo esto. Lo real, lo concreto, que el viernes por la noche a mí Martín Brieva me dijo: mirá, los jugadores que tienen paperas ya no están en el plantel. Sí, bueno, pero puede haber un contacto. Obvio, seguro. Puede haber un contacto en la semana. Ahora, perdió 4-1 con Central Córdoba, Argentino Merlo. ¿Perdió? 4-1. Bueno, vos fijate que, según la versión, le decían que lo quisieron parar el partido, que Central Córdoba estaba de acuerdo, pero que no había ninguna autoridad en AFA que lo autorizara para suspenderlo o para pararlo. No, Miguel, te cuento cómo fue. Sí. Esta es una versión. Primero, Central Córdoba estaba de acuerdo para que el partido no se juegue. Sí. A mí a las 4 de la tarde me decía Martín Brieva, pese a que la AFA lo quiere suspender, los jugadores y el cuerpo técnico quieren viajar, pero ¿sabes dónde viene el detonante? Miguel, vos también sos un hombre de fútbol de toda la vida, hiciste transmisiones durante más de 20, 30 años. El primero, el argentino es ventajero, y el dirigente argentino es más ventajero todavía. Le dijeron: bueno, muchachos, tienen papeles, tráiganme un certificado. Ahí es donde se molesta Martín Brieva, porque no le creyeron, porque pensaban que quería sacar ventaja, y después sale a decir que me obligaron a jugar y la AFA no lo suspendió. Pero yo tengo la cocina de lo que pasó de antes. Y a mí Martín Brieva me había asegurado, pese a que la AFA lo quería suspender, mi cuerpo técnico y plantel quiere viajar. Está bien, pero me parece una irresponsabilidad, porque... Totalmente de acuerdo. En realidad, lo que dicen los dirigentes, que le pidieron un certificado de un hospital... O de público, de un hospital público. De un médico público, claro. No, que no servía el de plantel. El médico del plantel es un médico profesional que hace un juramento hipocrático y que es médico profesional. Por lo tanto, la responsabilidad después será de él, si miente o no miente. Pero cuando vos tenés un caso de este tipo, no le puedes pedir que te vayan a llevar una persona que está en cama a un hospital para que le den un certificado. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces, me parece una locura que estos tipos de procedimientos ocurran en un fútbol tan desquiciado, donde aparentemente la salud, así como la gente, no importa mucho, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que, claro, segura no estaba. Llamaron a Miguel Silva. No tiene que estar segura, tiene que haber el sentido común. Ah, no, seguro. El funcionario de AFA es un simple funcionario que cumple órdenes de disposiciones. Pero tiene que haber alguien para cuando llueve, alguien para cuando pasa un caso de esto, caso extrema, de guardia, viejo. El viernes un día de guardia, Miguel, porque este ejecutivo, pongan un dirigente con los teléfonos de guardia. Miguel, me consta que el día viernes hubo un dirigente de guardia porque habilitaron al Rengo Díaz. Llegó el transfer y habilitaron al Rengo Díaz en Morón. Pero bueno, tenés toda la razón del mundo en este tema. obviamente, los avalos de Miguel Silva, yo lo que me refería cuando no estaba segura... Perdón, yo lo que digo es que si yo soy el médico del plantel de Río, me apongo a que el plantel... Le hago un juicio al AFA, porque yo soy médico profesional, hice un juramento, y si yo digo que están enfermos, están enfermos. No, totalmente de acuerdo también. Yo sabés por qué te decía, no estaba segura. Vos sabés que la AFA toda la vida se manejó, el que bajaba el martillo era Grondona, parece que siguen los lineamientos... Porque no estaba segura, lo llamaron a Miguel Silva. Miguel Silva, la verdad, el hombre de Arsenal no sabía qué hacer. Entonces terminó pidiendo estos certificados porque lo desbordó la situación y pensaba que alguien quería sacar ventaja. Lamentablemente pasó esto. Miguel, Chacarita, sin jugar bien, le ganó 2-0 a Blanda Drogué. Vos sabés que Independiente y Racing anotaron a Miguel Mellado. Chacarita, por su volante central, pide $1.5 millones. Se pelean los dos clubes de Avellaneda. Me parece que se va a quedar en Chacarita. Me parece que sí. Por esa plata se queda en Chacarita. Aparte, me parece que es una... Yo lo vi jugar y me parece que se le fue la mano a la gente del Funebrero. Chicago jugó mal y perdió bien. En Mataderos, 1-0 con Gimnasia de Jujuy. Almagro jugó muy bien, mereció ganar en Misiones. Terminó empatando 1-1 con Crucero del Norte. Otro que jugó mal fue el Boys. En Madryn, con Guillermo Brown... En Puerto Madryn perdió bien 1-0. En San Luis, Juventud Unida Universitario empató 1-1 con Independiente Rivadavia. Te digo, en la B, Comunicaciones le ganó 2-0 a Atlanta, al candidato. Tus Colegiales empató 0-0 con San Carlos de local. Flandre le ganó 1-0 a Titanes. Ojo con el promedio de Colegiales que está para descender, ¿eh? Sí. San Telmo, Miguel, volvió a la Isla Maciel, en la B volvió a jugar en la B Metropolitana. Después de mucho tiempo, jugó en la Isla Maciel. Una gran cantidad de público, la cancha llena, incluida la nueva figura. Fíjate los que ascendieron, ¿no? Patronato y Atlético. Atlético ganó, Patronato empató. Fíjate, Talleres empató. Talleres empató con Gimnasia Unida de Gualeguaychú, Juventud Unida de Gualeguaychú. Hubo gente de Talleres, Miguel. No pasó nada y la gente de Gualeguaychú inauguró, no oficialmente, pero ya empezó a utilizar la nueva tribuna. Yo hablo del otro taller, de Escalada, que empató también. Ah, con Platense 0-0, sí señor. Así que bueno, qué sé yo, no le fueron bastante bien a los que ascendieron. Sí, sí, pues está todo muy parejo. Defensor Belgrano empató 1-1 con Barraca Central. Me cuentan que Barraca Central jugó 25 minutos de alto vuelo. No debutó Chicharano. En español, que llovía copiosamente, ¿se jugó el partido? Se jugó el partido en el campo de juego, un billar, pero hubo un problemita con la luz, Miguel. Y en River lo suspendieron. Sí, con la iluminación del estadio. Te dejo que... Ganó Almirante Brown 1-0. Te dejo que tiene el cierre, chao. Un abrazo. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué dice? Le comento tres episodios de este programa de falso debate, porque esos no son debates. Por ejemplo, le doy un caso. Estos tipos llevaron al pibe que salvó a la bebé, un pibe de 15 años, esta periodista de la Casa de Gobierno. Pero no sé de qué estamos hablando. Vio que usted mencionó al muchachito que fue acuchillado en la mano. Ah, sí. Bueno, a ese pibe lo llevaron a intratable y la señora Liliana no sé cuánto de la Casa de Gobierno, periodista, no tuvo mejor idea que empezar a preguntarle sobre el barrio. Y el pibe dijo que era un desastre el barrio. Entonces ahora lo atacan porque estos irresponsables lo expusieron públicamente. En vez de preguntarle de la bebé y de lo que había hecho... ¿Usted cree que puede ser venganza eso? Por supuesto, lo expusieron... Puede ser, porque aparentemente no sabían si era para robarlo o por alguna otra cosa, ¿no? Usted fíjese el grado de responsabilidad de estos tipos que dicen ser periodistas independientes, profesionales. Tampoco mencionaron una palabra el otro día, el aniversario de Auron Montaigne. No mencionaron una sola palabra. ¿Sabe que se borró el archivo de InfoJus, no? El archivo de... donde estaba todo en el Ministerio de Justicia. El expediente de Eduardo Castro... ¿Sabe que se borró? Según dijo en un reportaje el otro día, que lo escuché yo en otra radio, dice que lo desaparecieron el expediente. No, el expediente, sino yo estoy hablando del archivo. El archivo de InfoJus, que era la información de la prensa, se borró. Sí. No está. Bueno, yo le digo... El archivo del caso... Para los periodistas estoy hablando. Sí, bueno, pero además... el expediente desapareció. Lo dijo el inspector de trabajo, Edgardo Castro. ¿El expediente desapareció de la municipalidad, dice usted? Claro, dijo que lo hicieron desaparecer, sí. No sé, yo digo que en la justicia está la causa, pero está aquí. Y además lo echaron por boletín oficial y lo tuvieron que volver a reincorporar de la misma manera. O sea, lo echaron de manera subrepticia. Bueno, lo seguimos mañana. Hasta mañana. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. El señor de Renzi habla Alma de San Cristóbal. Hola. ¿Me escucho, señora? Sí. Mire, tengo un inconveniente, ¿no? Tal vez que su programa lo vamos a poder mejorar. Resulta que acá en San Juan, al 2200, al 2600, está el supermercado Díaz. Y resulta que este supermercado se maneja con una forma muy rara de proceder. Cada vez que se quedan sin luz, contratan un generador. Bueno, ahora compraron un generador, señor de Renzi, y desde mediados de noviembre, que lo tienen fijo, porque no sé si es que deben de hacer todo el cableado nuevo de la electricidad o cómo es el asunto, porque en todos los supermercados de ellos tienen... ¿En qué calle está eso? En San Juan al 2600, entre Jujuy y Humberto Primo. Bueno, tiene que llamar a la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad. Sí, llamé 20 veces y no lo arreglan. Bueno, lo que pasa es que hay que ver, si no le han resuelto el tema de electricidad, tendrá derecho a autoabastecerse. Ahora, si la electricidad funciona normalmente, hay que ver por qué está el equipo, ¿no? Pero nosotros no vemos acá que ellos tienen el sistema de electricidad fuera y no lo vemos que arreglan. Y es un olor que está perjudicando a todo el barrio, inclusive es un generador que lo tienen permanentemente. Pero el olor que del combustible es... Sí, el combustible que larga ese aparato. Sí, el combustible quemado, sí. Hicimos la denuncia, no nos dan ningún tipo de explicación. ¿Ustedes que son de sur o de norte? De sur. Bueno, hablo con el de sur, pregúntenle si hay electricidad en esa zona o si no tienen estará autorizado, y si tienen, pregúntenle por qué está eso ahí. Nosotros más que escucharla no podemos hacer, pero con escucharla no resolvemos el tema. Gracias, muy amable. Gracias, señora. 9:56. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Nos vamos, Diego. ¿Qué tenés para decir? Bueno, hoy es el aniversario de un poeta que tenemos un tanto olvidado, Enrique Banch, que nació en Buenos Aires el 8 de febrero de 1888 y falleció el 6 de junio de 1968. Cultivó formas clásicas y diáfanas inspiradas en el siglo de oro español, con reminiscencias hispano-germánicas y modernista. Fue miembro de la Academia Nacional de Letras y desarrolló una carrera periodística. Trabajó en el diario La Prensa y en la revista Atlántida, donde también fue periodista, y dirigió por varios años hasta su jubilación la revista del ex Consejo Nacional de Educación, que se llamaba Monitor de la Educación Común. Banks se inició en el mundo literario en el primer número de la revista Nosotros, con solo algunos versos publicados. En 1919 se hizo el primer viaje en avión París-Londres. ¿Sabes en qué avión se hizo? No. En un bombardeo que lo adaptaron. Mira vos. O sea que primero se hicieron los aviones de combate. Y después, por supuesto, lo primero fue para la guerra. Sí, la verdad es que no lo sabía yo. En la Primera Guerra Mundial ya aparecieron los primeros aviones de combate. Claro, en 1919 entonces se hizo el primer viaje aéreo turístico, digamos, un bombardeo adaptado al efecto, hizo la travesía París-Londres con 12 pasajeros. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que ir. Lo último en deporte que tengas allí, Rodolfo. Nada. Está teniendo teléfono. El tema es el tenis aquí en el ATP de Buenos Aires, que la verdad que tiene un comienzo, ya me parece va a ser alterada prácticamente toda la programación. Tendría que empezar a las 12 del mediodía, pero el panorama viene como de lluvia prolongada, así que prácticamente modificación ya desde el primer día. Bueno, en pleno corso, un corso que a veces en la política dura todo el año. Nos vamos hasta mañana a las 6. Si usted quiere clavar su sintonía mañana en AM650, sabe que aquí estaremos haciendo el periodismo que está buscando que usted se informe más y mejor. Chao. De Rencilla.